Esta es 3. Esta es 2. La cumbia de los trapos. 1. Automatic defense procedures initiated. Cumbia villera, detrás de lentes oscuros, por los pasillos se lo vio. Se comenta que es el cantina que a la villa volvió. De la mano de una dama que gratis consiguió. La sacó de un cabarute cuando la tanga le vio. Te la das de fumanchero y también de ganador. Y hasta el mágil se da cuenta que sos terrible ratón. Y ahora de que te la das, cantina, tómatela. Si sos un garcabotón, cantina, toca de acá. Marcando en el baile está, pelo corto, son re duros. Miran mal a la vagancia, están zarpados de mulos. En la puerta y adentro lo encontrás, siempre vestidos de negro. Si tu cara no les gusta, toca o te sacan de un boleo. Lo de negro son buchones. Porque el monito a la villa llegó. Dos años guardado estuvo y al fin la yuta hoy lo largó. Salió corriendo a ver a su madre, que entre risas y llanto lo recibió. También los vagos contentos estaban y esta noche el baile se armó. Yuta, compadre, por fin hoy lo soltaste. Yuta, compadre. Yuta, compadre, por fin hoy lo soltaste. Yuta, compadre. Y en el fin de semana todo a la cancha vamos a ir. Está todo preparado, el bombo y el trapo para salir. Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón. Saltando, cantando, prendidos a los trapos, dejamos el alma en el tablón. Borracho, yo voy cantando, con mis amigos voy festejando un triunfo más. Muerte por donde vas, porque la vuelta queremos dar, queremos dar. Somos del barrio, somos murgueros, somos del barrio, somos murgueros. Suenan los bombos de los pibes villeros, suenan los bombos de los pibes villeros. Cumbia villera. Pasillos de la villa se comenta que el pibe cantina se ganó la lotería. Ya no pasea con su bici despintada, no usa su gorra, sus zapatillas desatadas. Y que viste elegante, todos lo ven luciendo sus roles. Ese pibe anda bien. Cantina, ¿de qué te la das? Si sos un laucha, borracho y haragán. Las chicas del barrio te gritan al pasar. Dale, guachín, sacanos. vámonos a pasear. Llega toda la banda, más conocida por los villeros, pateando en todas las calles con la alegría de los yerberos. Se vienen tocando el bombo, ritmo de villa bien popular. Fumando, tomando vino, vamos todos a saltar. Fumando, tomando vino, vamos todos a saltar. Es el mejor.